Mi nombre es Luciana Ruiz, soy la directora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual del municipio de Pilar y estamos en este momento adhiriendo al evento, a la convocatoria de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género de Pilar. La mesa es un espacio, como es intersectorial, es decir, que está integrado por diferentes actores trabajando en pos de políticas públicas que prevengan la violencia de género y la violencia familiar. Y nosotros creemos que es fundamental la adhesión y el apoyo a este tipo de encuentros porque posibilitan la visibilización de un problema que es social, que no es individual, que no es privado de una familia, sino que nos incumbe a todos. Y como nos incumbe a todos, es responsabilidad de todos tomar cartas en el asunto para poder dar respuesta, porque es un problema complejo la violencia de género. Con cada mujer que muere hay millones, miles de familias desmembradas, entonces es una responsabilidad que tenemos que asumir como sociedad. En ese sentido, desde la dirección trabajamos día a día en la prevención y en la promoción de este tema y también en la asistencia y en el asesoramiento a todas las personas que están transitando una situación de violencia de género. Soy Eugenia Miguel y hoy estoy acá en esta marcha por mi hermana Virginia Noemí Miguel, que la mataron, la degollaron, estando embarazada. Tenía 36 años, llena de vida, dejó 8 hijos. Hoy estoy acá por ella, para que no se vuelva a repetir ninguna mujer. Estos casos no se vuelvan a repetir, para que Dios nos dé fuerza para seguir con este dolor, por mi mamá, estoy por mis hermanos, mis hermanos, por sus hijos. Por mi mamá, te pido a Dios que me dé fuerza y que ya hicieron la sentencia, le dieron cadena perpetua, es un respiro. Y bueno, para que no se repitan estos hechos. Soy Ana Clara Villamayor, estoy aquí en la marcha de Ni Una Menos, tratando desde hace años de trabajar para combatir la violencia de género, en particular en mi caso, tratando de construir un hogar para víctimas de violencia, que desde hace 4 años está aquí en la localidad de Pilar. Mi nombre es Rosana Brizuela, soy docente de la Escuela 42, Barrio El Bosque de Pilar, y adhiero a esta marcha para que no haya más violencia ni femicidios. Acá acompañando en esta jornada especial, como debiéramos hacer no solamente un día al año, sino todas las semanas, todos los meses, un reclamo que cada vez hay que hacer más visible para que nunca haya violencia de género, que pueda ser prevenible, evitable, que todos trabajemos en conjunto para evitar un drama que todavía sigue siendo demasiado fuerte, un flagelo que complica, duele, hiere, no solamente a las mujeres, sino a toda la sociedad.